Oiga, compa Fernando, y vámonos pa' Jerez, Zacatecas, pero que nos toque la auténtica. A la joven que lloraba, bienvenido, rápido, rápido. ¿Dónde está su esposa rápida? Componiéndose el vestido, arreglándose el penábido. Las hijas del pabido návido, el coro de Churumel. Piernas pa' correr, bienvenido al pavido návido. ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el penávido. Las hijas del pavido návido, el corro de Churumel. Cuero a revocar, bienvenido el pavido návido. ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el penávido. Las hijas del pavido návido, el corro de Churumel. A ver si bailar la puedo, o me jalo hasta la greña. Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el penávido. Las hijas del pavido návido, el cordón del Churumel.